Bueno, pues a ver, un poquito comentando el partido de esta semana, partido que hemos jugado contra el Maella. Bueno, fue un partido en el que no estuvimos quizás tan, no jugamos tan bonito como en otros partidos, no tuvimos tanta posesión de balón. Se decide un poquito más por la eficiencia, ¿no? Porque las pocas veces que llegamos materializamos bien. En la primera parte llegamos un total de 4 veces, defendimos muy bien, eso sí, nos juntamos muy bien las líneas, presionamos bien. Pero bueno, el Maella es un buen equipo también, y nos lo puso difícil a la hora de entrar. Tampoco tuvo ni ellos demasiadas ocasiones, alguna vez que nos cogieron la espalda. Fue un equipo de mucha pelea, de mucha presencia física, bien paraditos en las ocasiones, y nos las habíamos metido, y en esta ocasión, pues de las 3 o 4 primeras que tuvimos, pues metimos 3, ¿no? Esto la primera parte. La segunda parte fue un partido completamente distinto. La segunda parte ellos salieron con muchísima agresividad. Nos comieron por la agresividad en el centro del campo. Venían de remontar un 0-2 contra Fraga, supongo que eso les dio un poquitín de alas también. Pero bueno, la agresividad suya fue mayor durante un cuarto de hora, ¿no? A partir de ahí, yo creo que la gente que entró nuestra de refresco imprimió un ritmo alto y equilibramos un poquito, ¿no? Incluso si hubiéramos tensado un poquito más de juego, a la contra le hubiéramos hecho muchísimo daño, porque ellos empezaron a dejar mucha gente descolgada arriba, no tenía ya líneas defensivas. Incluso podíamos haber hecho más daño, ¿no? Pero bueno, la clave del partido fue la efectividad nuestra de cara a portería en la primera parte, y que en defensa vamos mejorando poco a poco y cada vez lo hacemos un poquito mejor, ¿no? El equipo cada vez sabe un poquitín más lo que quiere. Las distancias y la posición en el campo es la que yo pienso que mejor que se nos da, la más adecuada para el equipo, lo vamos consiguiendo poco a poco. La gente sabe volver, sabe colocarse, sabe cómo queremos iniciar los ataques. Y bueno, y hay que seguir trabajando, porque eso no se hace de un día para otro, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento, y creo que los chavales pues se dan cuenta de que si lo hacemos bien, pues es beneficioso para el equipo, el trabajo de todos. Por ejemplo, este fin de semana vamos a la Luesa. Pues es un equipo que tiene que tener una buena estructura, eso con seguridad. Aparte ya de, bueno, yo no lo conozco particularmente, pero aparte de la clasificación y los resultados y tal, el hecho de que haya empatado contra el Fraga en campo del Fraga ya indica que saben estar en el campo seguro, porque el campo de Fraga es un campo amplio. El Fraga ofensivamente es un buen equipo, tiene muchas alternativas, igual te llega por banda que por medio, que con incorporaciones de los centrocampistas. Entonces, me imagino que la Luesa, pues defensivamente tiene que ser un buen equipo, ¿no? Luego juega en su casa, y me imagino que las ganas de ganar y el ímpetu pues van a ser muy grandes, ¿no? Nosotros tenemos que ir a ver si fuera de casa somos capaces de imprimir lo mismo, ¿no? Que el campo, o sea, que el partido se desarrolle donde a nosotros nos interesa, donde mejor lo hacemos nosotros, con nuestras armas, a robar, a presionar, a ser verticales, a ser rápidos, y a ver si va por ahí los parámetros del partido, ¿no? Si es un partido de mucho balón largo, de mucho segundo balón, no nos conviene tanto a nosotros como un partido jugado por abajo y con presiones y pocos espacios, ¿no? Eso es lo que mejor se nos da a nosotros. Luego me preguntas por las bajas un poquito. Pues a ver, las bajas vamos recuperando gente poco a poco, ¿no? Ezquerra ya está, el otro día jugó y jugó a muy buen nivel, está entrenando perfectamente. Uri también se ha incorporado ya a los entrenamientos. Tenemos de baja aún, pues bueno, a ver, estamos esperando a ver si Román Panadero se anima al final y empieza ya a entrenar con el equipo. Yo confío en que en un par de semanas lo tengamos ya entrenando. Y tenemos la baja de David, todavía tiene para días con una contractura que tiene. Y no sé, no recuerdo ahora mismo, creo que tenemos a casi todo el mundo ya de alta, ¿no? No, Mar García también está tocado, tiene que hacerse unas pruebas a ver cómo está el pubis. Ahora mismo tenemos de baja a Mar García, David y Román Panadero, esperando que empiece, porque bueno, todavía no ha hecho ni un entreno con nosotros, ¿no? Y por lo demás, bien, estoy contento, porque la gente que recuperamos y que entra al equipo viene con muchas ganas de trabajar, de asimilar lo que no ha podido asimilar estos días que no ha estado. Y el ambiente pues es fantástico en ese sentido, ¿no? Y poco más, a ver si somos capaces de seguir dando alegrías.